Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días. Qué agradable esta mañana tener la oportunidad de compartir con todos y cada uno de ustedes en esta nueva emisión de su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mi agradecimiento para todos quienes están a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también ese agradecimiento para aquellos que comparten con nosotros en la página www.casadelacultura.gob.es. Les hago la invitación también para que aquellos que desean volver a escuchar este programa lo hagan en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la parrilla de programación dan un clic en Florilegio Musical Ecuatoriano y lo pueden escuchar. Así como también a través de la señal satelital de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape, www.corape.org. Luego de este afectuoso saludo para todos y cada uno de ustedes, yo quiero invitarles a compartir música esta mañana. ¿Y qué tal si lo hacemos en compañía de la banda 24 de Mayo? Ellos nos traen Rabanito. Thank you. nosotros continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos con nuestro segmento de esa reflexión que la compartimos con ustedes todas las mañanas. Bueno, esta reflexión trae un cuento que dice que había una vez un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. Algunas de ellas él sabía responder, a otras no, como pretendía ofrecerles la mejor educación. Bueno, al tener esta pretensión de que sean unas niñas muy bien educadas, las mandó de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impaciente con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o está muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré hasta que se muera. Y así, cualquiera que sea su respuesta, será una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o está muerta? Muy calmadamente, el sabio sonrió y le respondió. Depende de ti, niña. Ella está en tus manos. Qué sabia respuesta, ¿verdad? Y la reflexión de este cuento es que nuestro ego muchas veces no nos deja comprender que todas las personas tenemos diferentes capacidades, dones, o bien también aptitudes para distintas cosas. ¿Por qué entonces esa actitud de tratar de que en algún momento fallen? Quizá nuestro ego hace que busquemos la forma de hacerle equivocar a la otra persona. Hay de todo esto en la viña del Señor, claro que sí. Aceptar que otras personas saben más que nosotros, no solo por haber estudiado más, sino también por esa experiencia de vida, que es un acto de humildad por parte de cada ser humano, de aceptar al otro como es. Y a la vez nos da la posibilidad de aprender de ellos. Siempre estaremos en constante aprendizaje. Esa es la vida del ser humano. Cada día aprende más. Entonces, dichosos los que nos vamos a dejar guiar por quien o quienes puedan enseñarnos y darnos esas respuestas que necesitamos alguna vez. Miren ustedes la fusión de la juventud, de la niñez, de los adultos, adultos mayores. Cada uno pensando de acuerdo a lo que cree, ¿no es cierto? Como decía ayer un joven, ya creo que tenemos la posibilidad de pensar, tenemos nuestra opinión, nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Pero si la vamos puliendo a esa reflexión, quizá esa forma de ver el mundo, la vamos a enriquecer. La enriquecemos de la experiencia, la enriquecemos con el conocimiento. Y no debemos dudar en aceptar también lo que el otro piensa. Porque el hecho de poner una zancadilla, miren ustedes qué pensamiento tenemos por ahí. ¿Por qué hacer equivocar al otro? ¿Por qué al contrario no aceptar y sumar quizá ese conocimiento y esa capacidad y ese agradecimiento de saber que alguien tiene la respuesta inmediata de que está ahí el conocimiento? Así que nosotros el día de hoy, amigos, amigas, vamos a ser curiosos también. Vamos a llevar una mariposa de color azul, pero en esta ocasión no le vamos a preguntar si debe morir, si está viva, si está muerta, sino al contrario. Una mariposa de todos los colores a través de la señal de los 940, con ese saludo cordial y afectuoso desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Armijos. El abrazo para todos, y ya sabe, deje de hacer lo que está haciendo y hágalo en este instante porque la mariposa revolotea sobre usted. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y momento de continuar en Florilegio Musical Ecuatoriano y la música ya está lista para compartirla con ustedes. Aquí está la agrupación Cantares del Alma, Rodrigo Palma, Euclides, Hugo García, César Torres y obviamente esas voces para compartir este pasacalle que lleva por título Mi Linda Capital. Nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque hoy vamos a tener nuestra acostumbrada serenata. Hoy es viernes, así que miren ustedes una gran oportunidad en la que vamos a recibir aquí música en vivo. ¿Con quiénes? Con aquellos que participan en este gran evento, en el número 24, el número 24 que es... el flautas en el centro del mundo. Así que no nos vamos a perder la oportunidad, pero mientras ellos se preparan aquí para ofrecerles esta gran serenata en vivo y en directo a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, yo les invito a compartir más música el día de hoy. Y nuestra siguiente invitada es la voz de Amapola Naranjo, la tonada que lleva por título Me has robado el corazón, de Alfonso Martínez. Tú eres la estrella más bella, luz de Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y quiero decirles que acá ya está el grupo Los Turpiales de Medellín ya preparando, afinando sus flautas para compartir con ustedes una serenata. Esta serenata de quizá 2, 3 canciones, mientras usted se prepara ahí en el balcón de su casa a través de la señal de los 940 amplitud modulada para recibirlos. Ustedes recuerdan esas serenatas que, bien, ahora no estamos en la noche, estamos en la mañana, pero los flautistas de este festival de flautas en el centro del mundo ya están aquí para ofrecerla, pero ahí está. En breves minutos estarán con ustedes y mientras tanto nosotros vamos a seguir compartiendo música y recordándoles que pueden escuchar este programa a través de la página www.casadelacultura.gob.es en cualquier parte del Ecuador y del mundo y también a través de la página www.corape.org.es, allí a través de la señal satelital de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape. La siguiente melodía que les hemos preparado para ustedes es junto al conjunto de Arturo Hidalgo. Ellos traen la canción Eso sí que no, junto al trío Los Indianos a ritmo de albazo. Nosotros continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes escucharán quizás ya atrás por ahí un sonidito de las flautas. Están ya poniéndose listos para compartir con ustedes esta serenata aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y mientras tanto seguimos compartiendo música, esa música alegre, que nos entusiasma nuestro espíritu, nos ayuda también a estar activos durante esta mañana, porque ya vamos tras de esa meta, a llegar al 100%, porque hoy es momento de conocernos a nosotros mismos, de redescubrir nuestras habilidades, nuestras fortalezas y obviamente plantearnos nuestras metas y seguir tras de ellas. ¿Quién está aquí para compartir enseguida con nosotros? Hay un capisca. Sí, miren, arriba esos ánimos. Y la agrupación, una agrupación popular que se llama Sangre Ecuatoriana, nos trae la canción Don Angelito. Abre esa puerta, don Angelito, o le tumbamos con sangre ecuatoriana. Abra la puerta, don Angelito, vende un traguito para tomar. Abra la puerta, don Angelito, vende un traguito para tomar. Hasta hacer tiempo para el sereno que a mi guambrita le quiero dar. Hasta hacer tiempo para el sereno que a mi guambrita le quiero dar. Tomando un buen traguito veremos pronto el amanecer. Y así tomando un buen traguito veremos pronto el amanecer. Porque a la guambra a quien yo quiero bien chumadito le cantaré. Porque a la guambra a quien yo quiero bien chumadito le cantaré. Así voy, chumadito compadre, pero con alegría. Abra la puerta, don Angelito, vende un traguito para tomar. Abra la puerta, don Angelito, vende un traguito para tomar. Hasta hacer tiempo para el sereno que a mi guambrita le quiero dar. Hasta hacer tiempo para el sereno que a mi guambrita le quiero dar. Tomando un buen traguito veremos pronto el amanecer. Y así tomando un buen traguito veremos pronto el amanecer. Y si usted quiere nos acompaña a la fiestita para bailar. Y si usted quiere nos acompaña a la fiestita para bailar. ¡Eso! A mí le vamos, don Angelito. Vamos a la fiestita. Y allá está sangre ecuatoriana. ¡Sí, sí, sí, sí! Sí. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay momentos especiales y Andrés está ya preparando nuestra presentación, esa presentación que la presentación de nuestro invitado especial aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Es así como recibimos a todos quienes vienen aquí a la tribuna de Florilegio Musical Ecuatoriano. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Hacemos música para nuestros oídos. Y Florilegio Musical Ecuatoriano abre las puertas para saludar a nuestros invitados del día de hoy, quienes llegan hasta sus hogares a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bienvenidos, bienvenidas a los integrantes y las integrantes de los Turpiales de Medellín, quienes están aquí ya para compartir esa serenata maravillosa desde Colombia para Ecuador, quienes son partícipes de este gran evento, ya el número 24 de flautistas en el centro del mundo. Quiero dar la más cordial bienvenida a Ricardo Giraldo, a Francisco Muñiz, ¿sí? Francisco Muñiz. Muñoz, Francisco Muñoz, Hugo Espinosa, Laura Cardona García, Cristian Álvarez, Luis Fernando Carrera, ecuatoriano también, y Mariano Segura. Gracias por estar aquí. ¿Alguien me falta? ¿Una dama por acá, si me corrigen? Mariana Segura. Sí, aquí están. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Inicio con usted. Gracias por la invitación. Nosotros venimos desde Colombia, precisamente desde la ciudad de Medellín. Yo soy el profesor de flauta en la Universidad de Antioquia y con mis alumnos hemos conformado un grupo, un coro de flautas, que lo quisimos llamar Los Turpiales de Medellín, en honor a este pájaro cantor. Ah, precisamente quería conocer Los Turpiales, ¿de dónde salía ese nombre? Sí, nos parecía un poquito pues soso llamarnos coro de flautas de la Universidad de Antioquia y queríamos ponerle algo más personalizado. Claro pues que hoy no estamos todos los integrantes. ¿Cuántos integran? Somos 12 flautistas. Hoy estamos haciendo una reducción del grupo y aprovechando la presencia de los compañeros de la Universidad de Caldas. Ricardo Giraldo es el profesor de allá. Ellos están en Manizales y hemos querido juntarnos para hacer esta pequeña muestra. Ricardo, también bienvenido. Y quisiera que compartas con nosotros qué trae Colombia a Ecuador, aquí a este gran evento de flautas en el centro del mundo. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, como bien lo decía Hugo hace unos segundos, yo soy Ricardo Giraldo, vengo de la ciudad de Manizales, de la Universidad de Caldas precisamente. Y bueno, trajimos este año al festival un grupo de 17 flautistas de Colombia, muy nutrido en general, con un grupo también de jazz latino, un ensamble de flautas que tenemos en la universidad, y queríamos hacer parte del festival. El año pasado hicimos nuestra primera intervención en el festival, fue un éxito como tal, y este año bueno, quisimos volver gracias a la invitación del maestro Luciano Carrera, Luis Fernando Carrera, y bueno, acá estamos ayudando con toda esta maravillosa, con este maravilloso encuentro que hacen anualmente, que definitivamente trasciende para los músicos y para los flautistas latinoamericanos. Nosotros vamos a compartir con nuestros oyentes esa serenata que se la ve en escenarios, en la Casa de la Música, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en otros espacios también, pero hoy estamos aquí en vivo y en directo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y qué vamos a compartir? A ver si nos comentas un poquito. Pues a ver, en este momento vamos a hacer una primera intervención. Se titula Allá en la Montaña. Es un ritmo, un bambuco, que es un ritmo que está en el centro del país, en la zona montañosa de los Andes colombianos. Un bambuco que también se oye aquí en nuestro país, sobre todo allá en Esmeraldas. Ajá, así es. Nosotros compartimos muchas cosas, Colombia y Ecuador. Estamos realmente unidos en muchos detalles culturales y este es uno de estos. El bambuco precisamente es una identificación de la cultura que nosotros tenemos como hermanos. Señoras y señores, para ustedes, Los Turpiales de Medellín, aquí a través de los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura. Allá en la montaña, decía este bambuco que compartía con nosotros, los Turpiales de Medellín. Y bueno, vamos a seguir avanzando un poquito de diálogo porque vamos a conocer también otra melodía que ellos han traído preparada para compartirla con ustedes en esta serenata. ¿Me ayuda con su nombre? ¿Cuál era? Hugo Espinosa. Bueno, Hugo. El ser parte de formar, de compartir también con otros estudiantes, acá también con Ricardo, el tener a otros jóvenes que están tras la búsqueda de hablar en este único lenguaje como es la música. ¿Qué es lo que ustedes comparten con sus estudiantes sobre este instrumento como es la flauta? Claro, primero que todo, pues al paralelo a la formación académica que nosotros instruimos a nuestros alumnos en las universidades colombianas, también queremos que ellos tengan un contacto con la música colombiana y que tengan una práctica de ensamble con instrumentos con los mismos instrumentos. También nos hemos dado cuenta que este tipo de dinámicas, este tipo de actividades, pues van uniendo más, van soldando el grupo de estudiantes entre sí y nos llegamos a conocer mucho mejor personalmente a través de la práctica de la música. Cuando ustedes salen a otro país, en este caso como Ecuador, ¿Qué es lo que lleva a Colombia en la música para que sea identificado ante los grupos, precisamente Colombia? Pues para nosotros es, por lo menos la delegación antioqueña, es nuestra primera oportunidad que salimos a este festival. Hay que entender que el festival de mitad del mundo es, digamos, el encuentro más importante en Latinoamérica, no solo por su antigüedad, sino por la presencia de maestros importantísimos de Europa y de Norteamérica. Para nosotros mostrar esta música es también no mostrar las diferencias, sino mostrar las identidades. El bambuco que acabamos de escuchar, como usted bien lo decía, también está presente, el ritmo está presente en Ecuador y en Centroamérica también. Hay que saber que cuando se empezó a definir el nacionalismo en la música, que digamos es un proceso que fue posterior a esos procesos libertarios que se dieron. Nosotros tuvimos que recorrer un largo camino para poder decir, esta es nuestra música, música ecuatoriana, música colombiana, música centroamericana o música venezolana. Encontramos que hay valses, el vals está presente desde México hasta la Argentina, el bambuco, como usted lo dijo, está en otras partes. Traemos, por ejemplo, un son sureño que es una música para nosotros totalmente colombiana, de nuestro departamento del sur, Nariño, pero que es completamente igual a muchas músicas de ustedes. Nosotros compartimos muchas identidades culturales, y más que las diferencias, eso es lo que nosotros queremos mostrar. Así es, decíamos, aquí en Ecuador escuchamos muchas canciones que allá en Colombia las compartimos, como es la cumbia colombiana, que la disfrutamos también aquí en nuestro país. Pero quería decirles a ustedes que escuchábamos a Hugo decir, nos identificamos así de cerca en la música, y es acá cuando ratificamos esas teorías que tienen algunos investigadores de la música, como Mario Godoy, cuando dice, recordemos Ecuador, ¿a quién pertenecía hace algunos años? ¿No? ¿A dónde también pertenecimos? A nuestro vecino país del Perú, hasta que nosotros dijimos, o quizá la historia ha hablado hasta decir Colombia es Colombia, Perú, Perú y Ecuador es Ecuador. Entonces, siendo parte de la Gran Colombia, del Reinato del Perú, hasta quedarnos con esas independencias que se fueron dando paulatinamente, quedarnos acá en el centro del mundo y ahora ser parte de estos procesos históricos que se vive y también de eventos importantes como este de flautas en la mitad del mundo o centro del mundo también, en el pupo del mundo. Yo quiero conversar un poquito antes de escuchar esa canción que nos había mencionado con Francisco Muñoz. Francisco, usted un joven universitario que también habla un mismo lenguaje a través de la flauta. Cuéntenos esa experiencia que se siente, que se vive cuando tiene que interpretar su música, en este caso la música de Colombia. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, fui estudiante del maestro Hugo Espinosa, y me dedico también a estudiar otro tipo de lenguajes, como es el Latin Jazz o el jazz también, las músicas afroantillanas, como el son, la charanga, todo eso. Y para mí ha sido muy importante esta escuela que se ha dado, sobre todo desde el compartir, tocar en ensambles, coros de flauta, es muy importante para la formación de cualquier flautista, ¿sí? Lo mismo me ha nutrido demasiado este festival, ya es la segunda vez que vengo. Y ha sido una experiencia hermosa tocar en el ensamble de flautas, y bueno, sí ha sido mi proceso. Y quiero dar, Mariana, por acá Mariana, vamos a pedirle que se acerque solo un ratito a uno de nuestros micrófonos y decirle que bueno, una experiencia significativa participar en este gran evento aquí en nuestro país. No sé si has tenido la oportunidad de tocar música ecuatoriana, de pronto. No. No has tenido, solamente la has escuchado. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchas una canción que quizá no te sientes identificada, tal vez por el hecho de no ser un ritmo del que estás acostumbrada a escuchar en tu país, pero cuando suena, cuando disfrutas de música ecuatoriana, ¿cómo te sientes? Pues es diferente porque pues obviamente no es colombiana, pero igual tienen, pues son parecidas, tienen muchas similitudes, entonces no es como tan extraño venir a escuchar música de Ecuador. ¿Y cómo te has sentido con esta experiencia de disfrutar en este evento? Muy bien, también es la segunda vez que vengo y es una experiencia muy enriquecedora por el nivel del festival, el nivel de los maestros, de los estudiantes. Yo por acá también quiero dar la bienvenida a Cristian. Cristian, ¿qué te llevas de acá de Ecuador después de participar en este evento inmenso, uno de los mayores festivales de Latinoamérica? No, pues yo me llevo un agradecimiento y también la experiencia de haber compartido, porque es un festival muy grande a nivel musical, a nivel personal también se comparten muchas experiencias, porque no solo es lo que se vive musicalmente, sino también el contacto con los maestros y con todos es muy agradable. Miren ustedes que hoy me siento joven, entre jóvenes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, de poder compartir esas experiencias y además de poder llevar esta serenata con las flautas, esas flautas maravillosas que sin duda cuando suenan pues uno vuela como las mariposas de este cuento de esta mañana, una mariposa azul. Y nos vamos con esta siguiente melodía que llevaba por título. Se llama Sandoná. Sandoná es un municipio al lado de Pasto, la capital de Nariño. Es de la autoría de Jorge Rodríguez Mideros, un trompetista que hizo toda su carrera en Bogotá, en la Orquesta Nacional, en los años 60, pero nunca olvidó pues su compromiso con su tierra. Sandoná. Escuchamos. Thank you. Y acaban de escuchar ustedes a los Turpiales de Medellín, a sus estudiantes, a los maestros que están aquí participando de este gran encuentro del 24º festival en el centro del mundo. Yo quiero decirles que me saco el sombrero, mil respetos para aquellas personas que hacen música al oído y también aquellos que tienen la lectura a través de las partituras. Yo miro las partituras y no sé por dónde van estas flautas. Me alegra muchísimo haberlos tenido a todos y cada uno de ustedes aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También verles, por acá veo los instrumentos, unas flautas un poco cortas y un poco más largas. ¿Tienen nombres? ¿Se diferencian las dos? Claro, la familia de las flautas es una familia, bueno, mediana. Está el pícolo, que es un instrumentico pequeñito de unos 30 centímetros, muy, muy agudo. Está la flauta de concierto, que es esta flauta normal que conocemos todos, que hemos visto en las fotos. Y hay otras hermanas más desconocidas, que son la flauta alto, interpretada hoy por Pacho. Pacho, por favor, ¿nos puedes dar una...? ¿El sonido más agudo? Es el sonido más grave. Ah, grave. Es el sonido más grave. Está la flauta en do, flauta de concierto. Y hay otra flauta que no la tenemos aquí con nosotros, que es la flauta bajo, que es una flauta de un sonido mucho, mucho más grueso, más grave. Y bueno, aquí en la orquesta tuvimos también la oportunidad de ver una rareza, que es la flauta contrabajo, que es, bueno, es una flauta de casi, ¿cuánto? 2 metros. Tal vez, poco más, tal vez. Se toca, es una flauta rarísima, es una rareza. Ahora, cuando los chicos vemos que son muy versátiles en el manejo de estas flautas, ¿todos pueden pasar por estas o se especializan? En realidad, las flautas más especializadas son la flauta de concierto y el pícolo, que son imprescindibles en las orquestas sinfónicas. Ya la flauta alto, la flauta bajo y la flauta contrabajo son instrumentos especiales para obras muy, muy raras que lo exigen. Pero cuando se hacen ensambles, pues es bueno contar con la familia completa para tener un arco, un mapa, un abanico de sonidos mucho más extenso. Aquí vamos a tener la oportunidad de escuchar el sábado un concierto, pues, que tiene casi 100 flautistas. Eso se ve muy, muy rara vez. Será en la Casa de la Música a las 19 horas, así que todos estamos cordialmente invitados para asistir a este gran evento donde se unen la mayor parte de artistas que se han dado cita aquí a nuestro país, a Ecuador, a participar de este festival de flautas en el centro del mundo. Varios países, 16 países que están presentes y por lo tanto solamente nos queda decirles a ustedes muchas gracias por haber venido, por haber dejado ya quizá la camita bien calientita por darse cita a este programa y compartir con nosotros lo que se está dando en estos conciertos que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Música, en la Politécnico también, que se está desarrollando este evento. Yo quiero agradecer a Luis Fernando Carrera por coordinar con nosotros este evento y también a su padre, el maestro Luciano Carrera. Muchas gracias a ustedes y, como siempre, un éxito este evento. Gracias. Una cordial invitación ahora por la noche, a las 8 de la noche, en el Teatro Politécnico. Hay un concierto del festival con la Orquesta Sinfónica Nacional y la entrada es libre. Así que miren, ahí se suman otros eventos para que ustedes se den cita. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Luis, por haber venido. Y gracias a ustedes, amigos, amigas, por haberme acompañado en esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.